12 y 6 minutos, regresamos con otra de las secciones habituales de cada martes, ya saben, relacionada con lo que es la política local, el espacio dedicado a nuestros partidos políticos, las distintas formaciones integrantes de la Corporación Municipal. Comenzamos hoy un nuevo turno de intervenciones, comenzamos con Izquierda Unida, sus integrantes, uno de sus integrantes ya nos acompaña, en concreto el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, y el secretario de grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Ramírez. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a abordar diferentes cuestiones. Ya saben que cada formación política un poco pues distribuye las distintas cuestiones, el tiempo que quiere dedicar a distintos temas, a abordar de resumen de la actualidad local y también a nivel nacional. Y en este sentido, por cierto, queréis comenzar refiriéndoos a, evidentemente, lo que es la actualidad en nuestro país, en el día de hoy, ayer, el debate de investidura y un poco, bueno, pues evidentemente lo que eso supone para el futuro de todos los españoles y todo lo que se está, en este caso, acordando y empezando a programar a través de del Congreso de los Diputados, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un hecho muy relevante, ¿no? Muy de actualidad. Y además de máxima importancia por lo que nos va a afectar. Nosotros estamos aquí en nuestro pueblo, somos concejales, tenemos nuestro alcalde, están los ciudadanos, pero no cabe la menor duda que la política no se hace solo en los pueblos, sino va a depender de las directrices de cada uno de los gobiernos que van surgiendo en las distintas elecciones. Y no solamente eso, sino que eso trasciende además, ¿no? Trasciende pues porque ya las políticas nacionales no se acoplan solo y exclusivamente por las necesidades, la complejidad y los recursos de cada país, sino que en el entorno en el que nosotros nos movemos, en Europa, pues dependemos en gran medida de las directrices y de las leyes que se están haciendo en el Parlamento Europeo. Y todavía trasciende aún más, porque no cabe la menor duda de que cuando se habla de mercado ya no se habla del mercado nacional ni del mercado europeo. Es que el mercado es global y el mercado es internacional y el mercado lo acapara todo, ¿no? Cuando hablamos de mercado estamos hablando ya de una red subrepticia en la que las transacciones económicas pues se hacen a la rapidez del rayo y superando cualquier frontera, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que tendríamos que aterrizar precisamente en la máxima actualidad ahora mismo en nuestro país, que es el discurso de investidura, las propuestas que hace o que puede hacer, más bien que puede hacer, porque hasta ahora, hasta bastante poca ha hecho, ¿no? Y creo que todo, la inmensa mayoría de los españoles seguramente, pues, a través de la radio, a través de la televisión, pues habrán ido de alguna manera entendiendo o queriendo entender las directrices que se pueden marcar desde el nuevo gobierno, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros desde luego, desde Izquierda Unida, sabíamos lo que podía ocurrir, de hecho es lo que va a ocurrir. No se plantea una salida de la crisis, ni mucho menos. Ya no la planteaba antes el PSOE, pero es que el PP ni por remota idea sospechábamos de que fuera a hacer algo distinto a lo que ya se había iniciado en los gobiernos socialistas, ¿no? En este sentido, pues, más de lo mismo. Seguí insistiendo en las políticas neoliberales y optar por la directrices que se marcan desde los mercados. Desde Izquierda Unida, Cayo Lara, nuestro coordinador federal, lo planteaba muy claro. Aquí hay dos posibilidades. O bien optamos por los mercados, que es lo que planteaba con anterioridad el Partido Socialista, con algunos matices, pero que ahora mismo Rajoy, el Partido Popular, lo único que se plantea es someterse aún más a los mercados. Y entonces desde nuestro secretario, nuestro coordinador federal, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, planteaba esas dos posibilidades. O bien someternos a las leyes del mercado o bien someternos a las necesidades que tiene la ciudadanía. Es decir, hay dos posibilidades, pero solamente una salida. Las dos posibilidades son las dos cosas que se pueden hacer, que son antagónicas y son totalmente distintas. Y solamente una salida. La salida solamente puede ser social y por la izquierda. Es decir, que si nos involucramos aún más en el sentido de solamente oír, escuchar las directrices de los mercados, lo único que vamos a hacer es empantanarnos más y hundirnos cada vez más en el barro de la enormes beneficios que está teniendo el mercado y las entidades financieras, los grandes bancos, las grandes multinacionales, y el resto, pues el 98% de la ciudadanía, pues sufrir las penurias y las consecuencias, ¿no? Entonces yo en este sentido creo que desde Izquierda Unida lo que nos planteamos es no apretarnos más el cinturón. No es apretarnos más el cinturón, sino abrocharnos el cinturón. Abrocharnos porque yo creo que lo que hay que hacer es una conducción un poco peligrosa, pero que habrá que tomarla con todas las seguridades del mundo para enfrentarnos a lo que se nos está proponiendo de alguna manera un poco taciturna, ¿no? Y poco clara, pero que a medida que pase poco tiempo, pues vamos a ir viendo cómo el Partido Popular y Rajoy en concreto pues nos va a ir queriendo apretar el cinturón hasta asfixiarnos, ¿no? Eso es lo que nosotros, en muy resumidas cuentas, podíamos plantear de lo que ahora mismo en el Congreso se está discutiendo, ¿no? Yo quería dar un matiz en esto, porque al planteamiento que dice Pepe de mercado o democracia, se está optando, tanto en el Gobierno Nacional como en instituciones europeas e internacionales, por el mercado, por hacer caso simplemente a lo que dice el mercado. Si el mercado dice blanco, pues blanco, y si dice negro, pues negro. Pero se está viendo, porque no es de ahora, sino que las políticas que propone el Banco Mundial y demás, bancos internacionales y las grandes instituciones capitalistas siempre van en un sentido, en recorte sanitario, en recorte de educación, en recorte de pensiones, en recorte de derechos a la ciudadanía, pero en realidad todos esos recortes al final no repercuten en un saneamiento de la economía o en una mejora general de las economías de esos estados que se intenta salvar, digamos. Con lo cual, está claro de que esa no es la salida que necesita, en este caso, en el país como estamos nosotros en España. Ante eso, las propuestas que se están ya empezando a escuchar, algunas muy tímidamente y otras un poco más claras por parte de Rajoy, son recortes y disminución de esos derechos. Con lo cual, estamos volviendo a caer en los mismos errores que se están cometiendo en otros países como Irlanda, como en Grecia, que esos recortes, esa duro medidas que se están tomando contra la población no están repercutiendo absolutamente en ningún tipo de mejora en esos aspectos económicos que se pretenden. Eso en torno al debate estos días en el Congreso de los Diputados, que continúa en la jornada de hoy. Nos quedamos con otro foro de debate, en este caso lo que sería el pleno, el foro de debate del ayuntamiento, el pleno municipal, y en ese sentido quería hacer referencia, ¿no?, a las preguntas que desde vuestra última intervención aquí en este espacio en el mes de octubre, bueno, pues ha habido un par de plenos, un poco los asuntos que habéis abordado, por lo que habéis preguntado a través de esas cuestiones, ¿no?, en los plenos. Sí, efectivamente, nosotros desde ya en la campaña planteábamos esa necesidad, ¿no?, de tener mucho diálogo, mucho encuentro con todas las formaciones políticas. Creo que el tiempo nos está dando la razón. Podíamos optar por otro tipo de política, ¿no?, en el sentido de que, bueno, aquí cada uno plantea lo que entiende como mejores medidas para la ciudadanía, pero lo podíamos hacer desde una plataforma en la que de alguna manera se impida el diálogo y sobre todo la conversación y el encuentro de alguna manera distendido, ameno incluso, si es posible, pero sobre todo muy confluyente y muy dialogante. En este sentido, nosotros ya hemos planteado en más de un pleno la posibilidad o la necesidad, más bien, en este tipo de cuestiones. Es decir, los encuentros, las preguntas que nosotros podemos hacer, que pueden ser muchísimas, podemos plantearlas desde un sentido muy estricto, muy, muy serio y muy frío, y entonces pues no sabemos con qué respuesta o qué profundidad se nos podría contestar. Entonces creo que en una época como la que estamos viviendo, de crisis, en la que creo que lo más interesante en este sentido es dialogar y ponernos de acuerdo, pues seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que, aparte de que los plenos se puedan utilizar perfectísimamente para hacer toda una serie de preguntas que cada uno de los grupos municipales crea oportuno, no obstante, nosotros abogamos porque las reuniones de portavoces y de comisiones incluso especiales, pues que se incrementen. Es decir, que no vamos a estar sometidos a la temporalidad de un pleno, sino que estos encuentros con los distintos grupos municipales y con el señor alcalde y con los delegados municipales, pues nos dan opción a que no estemos pendientes del reloj y podamos plantear, discutir, dialogar sobre mil problemas que cada día surgen a nivel municipal, ¿no? En este sentido, pues ya digo que vamos a seguir abogando por esta medida, que creemos que debe ser muy, muy eficaz, porque de esta manera creo que tanto el equipo de gobierno puede sacar rentabilidad, en el sentido de que puede tener a su alcance mayor número de opiniones y, por tanto, tener más posibilidades de elección de cuál es lo que interesa a Ubrique, y, por otro lado, también los grupos de la oposición, el resto de grupos municipales, también vamos a tener una información bastante más fluida, más directa, con lo cual también nuestro trabajo va a poder ser mejor aprovechado, ¿no?, por todos los ciudadanos. Bueno, comentar con respecto a eso también, de que desde Izquierda Unida, los diferentes plenos que se han venido transcurriendo desde la formación del ayuntamiento, pues hemos optado por diferentes opciones, intentando siempre buscar esa rentabilidad que decía Pepe, para que el propio equipo de gobierno pues aproveche del trabajo que podamos realizar desde el resto de grupos municipales. Hemos realizado preguntas, como el resto de formaciones, pero claro, muchas de estas preguntas pues ni tan siquiera se nos han contestado. Otra que se ha solicitado por escrito, que la contestación pues desde el principio pues no se nos ha contestado todavía. Hemos hecho las preguntas en el mismo pleno y le hemos pasado por escrito para que no hubiese ningún tipo de duda sobre el respecto de lo que preguntábamos en esas preguntas. No hemos obtenido respuesta en la mayoría de ellas, bueno, por escrito ninguna, pero en algún pleno sí es cierto de que nos dijeron alguna cosa con respecto a alguna de ellas. Y en la última, como decía Pepe, pues hemos optado en el último pleno de noviembre por solicitarle esos encuentros, que entendemos nosotros que se van a hacer más fructíficos, puesto que incluso alguna de las propuestas que nosotros realizábamos, como por ejemplo el tema de la imagen turística del pueblo, que desde el equipo de gobierno se había realizado sin ningún tipo de consulta al resto de formaciones. Es más, nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación de que se había realizado. Pues solicitábamos de que se tuviese una reunión para que se explicase o se hablase con respecto a ese tema. Un tema, por ejemplo, pues que se nos dice a preguntas de otros grupos políticos en el último pleno de que aquí en Ubrique no había ninguna empresa encargada en hacer ese logotipo, y por eso se ha acudido afuera, a otra población, a San Fernando concretamente, para que lo realizara. Hombre, me parece un poco fuerte de que eso se diga en un pleno sin tener la opción incluso de rebatir eso, porque me parece, bueno, aparte de que es mentira, ¿no?, porque hay determinadas empresas que sí lo hacen aquí en la localidad, pero que el debate ese que se puede producir o pues se puede sacar de eso, entiendo yo que tampoco es un pleno para decir pues sí, pues no, pues me parece o no me parece, sino que en una comisión, en una junta de portavoces, es donde se deberían de tratar estos temas más en profundidad y que todos nos beneficiáramos. Incluso en el último pleno, pues también nosotros realizábamos algún tipo de preguntas concretas, puesto que incluso por determinada documentación del ayuntamiento se nos ha informado sobre determinadas actuaciones, en concreto por en el yacimiento de Ocuri, en el centro de recepción, pues entendíamos que no sé, el tema ese no era un tema para tratarlo en un pleno, puesto que había personas, había denuncias, estaba en el juzgado y demás, pues entendíamos nosotros de que en una comisión sería más acertada su tratamiento en ella, puesto que se pueden hacer preguntas más concretas y más detalladas. No se ha tratado eso en esas comisiones. Esperemos de que ahora, con respecto al próximo pleno que tiene que ser la semana que viene, pues esperemos que se puedan debatir al menos en esas comisiones y aclararnos pues todas las dudas que desde esta formación política pues tenemos al respecto. Eso sobre las preguntas planteadas por Izquierda Unida. Hay otra cuestión que queríais plantear en este espacio. Bueno, perdona, sí. No solamente decir, es que no, como tenemos poco tiempo, tampoco queremos desglosarla una a una todas esas preguntas, pero indicarle pues a todo el que tenga la curiosidad, pues que en nuestra página web están toda la información, en concreto la dirección es iu-ubrique.org. Pues están pues todas las preguntas que realizamos, incluso otro tipo de documentación, informes municipales y demás, que tienen importancia a la hora de debatir o de ver cuál es nuestra postura con respecto a determinados temas. Y en esa página web, por ejemplo, pues también hacéis referencia al tema, ¿no?, que queréis abordar en el día de hoy, una moción que vais a proponer para el próximo pleno, que está previsto para los próximos días. Moción para una moratoria hipotecaria, ¿no?, contra los embargos a las miles de familias en nuestro país, ¿no? Bueno, quizás Pepe pueda entrar más en detalle, pero solamente decir de que ya se intentó en el último pleno presentarla por razón de urgencia. Esta moción la hemos recibido, igual que la ha recibido Izquierda Unida, pues la ha recibido el resto de formaciones políticas. En concreto la recibimos el mismo día que se celebraba el pleno y ante la urgencia que muchas de estas personas tienen con respecto a que se están viendo en la calle, pues nosotros optamos por presentarla de forma de urgencia en el pleno. Obtuvimos los votos favorables para que se tratase en ese pleno, tanto el nuestro obviamente como el del Partido Andalucista, pero la abstención tanto del PP como del PSOE pues evitó que se pudiese tratar en ese pleno. Nosotros hemos optado por presentarla por escrito el día después o días después de ese pleno y esperemos pues que se vea incluida en el próximo pleno, como decimos. Sí, yo quería ahondar un poquito en el tema de las preguntas, porque aprovechando que ayer hubo una reunión de portavoces, pues tuvimos el compromiso por parte de Pepi Gloria en que iba a recabar toda la información sobre las preguntas últimas que hemos hecho y las anteriores y que nos iba a dar una satisfacción. Espero que sea pronto para poderlas analizar y en todo caso pues seguir profundizando en ellas. En esa reunión de portavoces hablaremos ahora a continuación de lo que se planteaba y cuál era el objetivo fundamental. En cuanto a la moción que presentamos, como ya se ha dicho, se ha comentado, pues es una moratoria hipotecaria, es decir, que mientras no se articulen medidas que ya se han planteado en el Congreso, ¿no?, por parte de Izquierda Unida, pero que hasta ahora lo único que hemos tenido es la contrariedad por parte del Partido Popular como la del Partido Socialista, ¿no? Seguimos insistiendo en este mismo asunto porque son decenas de miles y centenares de miles de hipotecados en los que la situación es lamentable, es muy triste. De hecho, bueno, raro es el día que en la televisión pues, no dejan de ponernos situaciones en las que las familias tienen que abandonar sus casas, hay quien son recogidos por otros familiares, hay quien incluso pues se tiene que hacer una caseta de cartón o meterse debajo de un puente. Yo creo que esto es intolerable, no se puede dar en una sociedad como la nuestra, en un país en la que, con todas las situaciones de crisis que se puedan decir, seguimos siendo un país rico y un país y unos responsables políticos y con autoridad que no pueden mirar para otro lado cuando esta situación ocurre. Entonces, mientras no se arbitren esas medidas en las que nos pudiéramos equiparar a otros países también europeos, en las que la entrega de la vivienda incluso pudiera ser ya suficiente como para dejar de tener deuda, eso no ocurre aquí en España. Tú entregas la vivienda y además sigues teniendo deuda con el banco, eso es intolerable, pero, en fin, eso es a lo que nosotros vamos a seguir insistiendo. Creo que quien sufre estas consecuencias se merece nuestro empeño y nuestro apoyo. Y mientras no se arbitren esas medidas más eficaces, pues lo que hemos recibido es una propuesta para una moratoria hipotecaria para que nadie más pueda sufrir en un periodo de 3 años. Que creemos también un plazo más que suficiente, pues para que se arbitren las medidas necesarias para que esta situación de nuestro país desaparezca. Y mientras tanto, pues lo que recibimos es la propuesta esta de moratoria hipotecaria a partir de ADACAI, que es la Asociación de Usuarios de Banco, Caja y Seguro. Queríamos que era una oportunidad a la que teníamos que darle una respuesta, y por eso fue, como planteó Manolo también, de incluso no demorarla en el tiempo y aprovechar el pleno del mes pasado para que se pudiera discutir. No se pudo hacerlo y entonces inmediatamente pasamos a otra acción, que era la de hacer un documento y presentarlo en el registro de entrada, con la intención de presentarlo en este pleno como una moción. Una moción para nosotros, una moción abierta. Abierta en el sentido de que no queremos tener protagonismo en este sentido, ni mucho menos. Lo único que queremos es que si hay otros grupos que se adhieren a esta propuesta, pues no solamente sería una moción que presenta Izquierda Unida, sino que es una moción que presentamos los distintos grupos que estén de acuerdo en que esta medida es oportuna, es necesaria y es justa. Y en ese sentido, pues vamos, nosotros la mantenemos abierta en el sentido este, de que si hay otras formaciones políticas que quieren estampar su firma en el documento, pues va a hacer una moción, no solamente de Izquierda Unida, sino de otro grupo que quiera. La percepción que nosotros tenemos es de que parece que va a ser acogida, ojalá fuera incluso de una manera unánime, ¿no? Pero en fin, nos conformamos con que pudiera traspasar el umbral del ayuntamiento y llegue hasta donde tiene que llegar, que es a partir de los organismos oficiales, la propia Junta y lo que es el como va dirigida pues al gobierno de la nación. Como esta, no tenemos datos que os podamos dar ahora mismo, pero es una directriz que ha tomado ADICAE para que esta moción pues llegue pues a todos los ayuntamientos. Me imagino que van a ser cientos y cientos de ayuntamientos los que, casi con toda seguridad, esta medida pues propuesta de moratoria hipotecaria la van a aprobar y va a llegar hasta la última instancia, que es el gobierno de la nación. Eso relaciona la problemática de la vivienda y de los embargos, ¿no?, en nuestro país con motivo de la crisis. Otra cuestión, nos quedamos ya en el ámbito más puramente local. Hablamos de la contratación municipal porque es el tema que centró la atención de la Junta de la reunión de portavoces del día de ayer, ¿no? Es otro tema que queréis abordar, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer en el despacho del señor alcalde pues nos reunimos la Junta de Portavoces, todos los grupos políticos, en este caso el Partido Gobernante, el Partido Popular, el Grupo Municipal Andalucista, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Bien, el tema, aunque se trataron otros temas, a propuesta del señor alcalde, lo que sí, el objetivo primordial de esta reunión de portavoces era seguir insistiendo en las medidas o en el reglamento que existe en el, mientras no se muestre lo contrario, en el ayuntamiento para la contratación del personal. En este sentido creo que hemos avanzado bastante, porque lo que sí es verdad es que mientras en otro tiempo anterior, de hace poco, todavía había cierta reticencia y había grupos o personas dentro de esta discusión que parece que no estaban muy conforme o no veían las cosas muy claras. Hoy en día digo que hemos avanzado bastante, pues porque todo el mundo reconoce que teníamos una herramienta que era el reglamento de contratación del personal laboral, que no se estaba utilizando desde hacía más de 7 años, que lo hemos desaprovechado y que parece que todo el mundo reconoce que lo que se ha hecho de aquí para atrás, pues la verdad no ha sido muy convincente, ni muy ni exacto, ni mucho menos justo. Es decir, que todo el mundo asume que se ha podido hacer mejor y que el propósito que nos hemos planteado es de que esta situación hay que acabar con ella y transformar, reformar el documento en la medida que se ajuste más bien a esta época que estamos viviendo, incluso con algunas reformas sustanciales dentro del documento de contratación del personal laboral. Yo creo que hay que dejarlo así muy, muy claro, de que todo el mundo haya asumido de que lo que se ha hecho no se ha hecho bien y que el propósito que tenemos todos es de que las cosas cambien para mejorarlas. Esto es un avance importantísimo. Nos hemos dado también un tiempo máximo de un par de meses para que este documento se transforme en otro documento tan válido como el que tenemos actualmente, pero con esa separación o disensión de algunos aspectos que después del tiempo transcurrido, pues a lo mejor merece esa transformación. De cualquier manera, cualquier transformación que se lleve a cabo, que está planteado de una manera genérica, pero que no está exactamente definido, pues creo que lo podemos asumir todos perfectamente y creo, además, creemos en Izquierda Unida, que es un documento que se debe hacer de manera inequívoca y de manera unánime para que todos nos sintamos satisfechos del trabajo que estemos haciendo. Hay un aspecto muy importante de que se puede transformar en un reglamento de contratación de personal con una bolsa social y dejar el resto de puestos de trabajo a ocupar en el ayuntamiento a través de ofertas públicas de empleo. Esa propuesta que se puso sobre la mesa nos parece bien, aceptable totalmente, y yo creo que en ese sentido es donde vamos a profundizar. Yo me siento satisfecho porque creíamos que era una cuestión que no se podía dejar por más tiempo. Creemos que entendíamos en Izquierda Unida, y seguimos entendiéndolo, que todo el mundo en Ubrique debe de tener las mismas posibilidades para poderse contratar en el ayuntamiento, y para eso pues, lo único que hay que hacer es ecuánime, justo y sobre todo transparente, ¿no? Y subsanar todo lo que sea factible o posible. En ese sentido, pues vamos a seguir trabajando y ya digo que nos hemos dado pues un par de meses para que esto de una u otra manera pues fructifique y podamos sellarlo. 2 meses incluso para que estuviera funcionando, es decir, pues, estuviera ya incluso publicado en el boletín, ¿no? En el boletín oficial, que ya hubiera pasado por pleno y por supuesto lo hubiéramos discutido y perfilado en las reuniones estas de portavoces. Porque, aunque obviamente nosotros somos conocedores de que la gente lo que dice que tendría que estar ya, existe un reglamento, que el reglamento está en vigor, no, lo único es que no, simple y llanamente no se aplica, con lo cual, si se pusiera en vigor, tranquilamente se podría hacer. Lo que pasa es que tenemos el inconveniente también, y por eso son el darnos un plazo, porque podríamos ponerlo en funcionamiento, pero nos encontraríamos como la propia bolsa que existía, pues hace ya 7 u 8 años, o incluso más, de que no se modifica, con lo cual los datos no serían reales. Desfasado. Claro, entonces, o bien ponemos el reglamento en funcionamiento y creamos la nueva bolsa, digamos, que la gente puede accesar a las solicitudes, eso tarda un tiempo, o bien que modificamos ese reglamento en el aspecto que, pues, que entre todos veamos que es más conveniente y la echamos a andar de nuevo con ya una lista verdadera en el que la problemática que puedan existir en las familias ubriqueñas pues se haya modificado y que podamos hacerla bien. Esa es la opción que parece ser que pues hemos tomado entre todos, y también no es excluyente con lo otro que decía Pepe, de que pues determinados trabajos que se puedan hacer fuera de esa bolsa social, digamos, pues que se hagan con oferta pública, en el que pues todos tengamos las mismas posibilidades de entrar en el ayuntamiento a trabajar. Entiendo, por tanto, que se va a trabajar con el documento anterior que existe, el reglamento vigente, y por tanto las aportaciones de la diferente de los diferentes partidos políticos. Hay otro tema que querías abordar, no sé si sobre esta cuestión, estamos en los últimos instantes ya, pero bueno, de todas formas, sí. Había otro tema que querías hacer referencia sobre el asociacionismo vecinal. No sé si sobre esa cuestión, sí. Pepe, sobre es la muy, que... Es muy breve, solamente mencionarla. Para abrir camino un poco, de alguna manera ya se había planteado con anterioridad por parte de Izquierda Unida, pero vamos a seguir insistiendo y va a ser nuestro trabajo futuro, ¿no?, inmediato. Y es que hablábamos de la red social, ¿no?, apoyadas en las asociaciones de vecinos, con idea de que haya una integración, una intercomunicación entre la red social esta y el ayuntamiento. Es decir, que todos podemos salir muy beneficiados de esa integración, ¿no?, social. Creo que eso está bastante abandonado. Yo creo que tenemos que impulsarlo desde el ayuntamiento para esa conexión y esa mejor convivencia y esa mejor información que fluya desde el ayuntamiento hacia la ciudadanía y desde la ciudadanía hacia el ayuntamiento. Yo creo que en esa labor incluso pues tenemos también un espacio reservado de muy importante a través de los medios de comunicación, y con eso pues, estoy hablando de Radio Ubrique, mi esfera municipal, y yo creo que también tiene que tener un papel relevante en ese sentido. Habrá que tratarlo, dialogarlo, ponernos de acuerdo, es decir, y buscar las mejores vías de intercomunicación, ¿no?, y de interrelación. Y luego el tema que nos está preocupando ya por la fecha en la que estamos es que todavía no se nos ha presentado por delante pues la más mínima propuesta sobre presupuesto. Y queremos entrar ya en materia sobre presupuesto, sobre deuda y déficit. Y yo creo que es un tema candente, importantísimo a nivel municipal y de primer orden. Y yo creo que también los ciudadanos pues estarán interesados en ese tema, igual que lo estamos los grupos municipales. Solamente mencionarlo, plantearlo, y que son tareas a tratar en el futuro más próximo. Pues seguiremos abordando todas estas cuestiones con la participación de Izquierda Unida y del resto, evidentemente, de las fuerzas que integran, las formaciones políticas que integran la Corporación Municipal. Hoy comenzamos un nuevo turno de intervenciones con Izquierda Unida. Nos han acompañado en estos minutos José García Solano, concejal de Izquierda Unida en la Corporación, y su secretario de Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Ramírez. Ambos, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes.